Buenas noches, bienvenido, bienvenida a la casa de Eddie. Nos han dado la entradilla los mallorquines de Full Metal Jacket, como viene siendo habitual en los últimos años. Sintonizas Radio Vallecas 107.5 de tu FM, si estás cerca de radio de... Perdón, si vives en Vallecas, eso sí. Y si no, radiovallecas.org, que es desde donde probablemente nos estás escuchando. Buenas noches, hombre flaco. Pues nada, buenas noches, como todo el lunes, como decía Juan Carlos, de 22 a 23 aquí en Radio Vallecas. Y como decía también, Juan Carlos, si quieres oírnos por internet, el punto .org. Si nos quieres escuchar por el 107.5, también por antena. Y si nos quieres escuchar por podcast, si nos quieres escuchar por dónde. Si nos quieres escuchar por podcast, vas a tener que esperar un poquito a que lo subamos a iVoox y archive.org. Pero esta semana, bueno, como todas, pero esta semana va a merecer la pena especialmente porque tenemos una entrevista que, como bien sabes, si no se sintonizabas el pasado lunes, se frustró debido a ciertos problemas. Pero hoy, flaco, esperamos poder tener aquí a los chicos de. La idea es traer a la gente de Anonymous, que nos va a llamar desde Canadá, que estarán por aquí. La idea más o menos es 10:10, 10:15. Yo creo que sobre las 10:10 y 15 contactarán con nosotros vía telefónica. Vale, entonces vamos a hablar con ellos, vamos a hacer una pequeña entrevista con ellos que van a estar por aquí. Ya te digo, muy contentos porque es una banda que la hemos escuchado hace unos días atrás y nos encantó. Nos encantó el poderío que tiene esta gente. Y nada, que no sé si ya empezamos a poner tema de esta gente o lo que vos quieras, macho. Pues yo creo que vamos a empezar con un pequeño terremoto, que es lo que son estos chicos. Tema que aparece en su último disco, La Bestia, aparecido hace poquito, en versión digital. Eso sí, todavía vamos a tener que esperar para la versión el disco en formato físico, formato vinilo y CD. 12 de junio, La Bestia, esto que suena, se llama Terremoto. Terror. Todo lo hago los muros caen, no queda más que desolar. Esta noche, Flaco, decía que lo que se nos viene encima, ¿qué te parece? Pues sí, la verdad es que es una banda terrible como suenan esta gente y estamos esperando ansiosos dentro de unos minutos poder hablar con ellos y ponernos hasta arriba de heavy metal. Nos van a llamar estos chicos desde Montreal, que es de donde está afincada la banda, una banda con una larga trayectoria, hablamos de 30 años, llevan desde 1989, pues uno más casi. Y una banda con un montón de discos a sus espaldas. Creo que este La Bestia es el número 11 o el número 12 de los larga duración. Y con una trayectoria francamente interesante en la que han hecho muchas cosas. No solo sacar discos, sino colaborar con mucha gente. Algún cambio en la formación. Bueno, siguen las cuatro miembros fundadores. Si no me equivoco, falta el cantante que tenían en el disco que vamos a poner ahora, un cantante que los ha acompañado durante gran parte de la trayectoria y que abandonó el grupo para seguir su carrera en solitario. Esto que vamos a pinchar es de 2003, cuando estos chicos cantaban en francés. Han cantado anteriormente, además de en francés, en inglés, alguna canción en castellano también, e incluso en italiano, que es la nacionalidad del cantante o de los padres del cantante. Pero esto en particular está en francés, es del 2003. Y suena así. André Montmorency et les chutes Montmorency n'ont pas plus rapport que Patrick Huard et la chute du Huard. Et Thérèse est une baquesse qui se fout que le dollar baisse. Alors je baisse mes livres et baisse cette baquesse épaisse. Mais dès que ma semence en chiclet entre ses reins, je repense au dollar et je panique soudain. J'ai beau essayer de l'oublier dans le sexe, rien à faire, la chute du dollar me laisse toujours perplexe. Alors je cours au bureau de change et en moins d'un quart d'heure, je change toutes mes valeurs pour l'argent canadien Tire. Canadian Tire, la monnaie la plus stable, c'est l'argent Canadian Tire. Canadian Tire, Canadian Tire, c'est la devise que préconise tous les investisseurs. Je me branle très souvent devant un 20 piastres. C'est si bon de voir la reine et de lui venir d'en face. Puis je vais au dépanneur où travaille une belle adolescente et je paye avec la pièce encore toute dégoulinante. Je m'achète une bolse canadienne parce que j'aime beaucoup sa broue et sa bouteille brune. Je me sacre bien que le huard chute de seconde en seconde. Moi je n'ai que des billets de vin, je n'ai pas de pièces rondes. Mais surtout dans mon coffre-fort, caché dans ma demeure, il y a des liasses et des liasses et des liasses de pièces Canadian Tire. Canadian Tire, tu m'illustres. Je me sens tout mouillé comme une petite fille. Je frétille comme une anguille transpercée d'une aiguille. J'oscille comme une bille sur une allée de quilles. Dans ton grand stationnement, je suis rêvassant. Je pense à toutes les dépenses que je ferai en rentrant. Canadian Tire, Canadian Tire, la monnaie la plus stable, c'est l'argent Canadian Tire. Canadian Tire, c'est la devise que préconise tous les investisseurs. Canadian, Canadian, Canadian Tire. Canadian, Canadian, Canadian Tire. Canadian, Canadian, Canadian Tire. Canadian, Canadian, Canadian Tire. Canadian, Canadian, Canadian Tire. Canadian, Canadian, Canadian Tire. Canadian Tire! La Academia de Masacre o algo así se titula esto, permitidme que lo diga en castellano porque mi pronunciación en francés, bueno, la estoy tratando de mejorar, pero... Y el título del tema en concreto se llama La Chute du Dollar. La Academia de Masacre es el disco, aparecido en 2003, como decíamos, y La Chute du Dollar. No sé si tú puedes mejorar esto, flaco, sí, a poco que te esfuerces. Sí, La Chute du Dollar. Ves, mucho mejor. Ahora sí me he enterado de todo. Somos políglotas en la casa de Eddie, como habéis podido comprobar. Se van a sentir como en casa estos chicos. Estos chicos se han criado en un ambiente multicultural. Bueno, nos lo tendrán que contar ellos, pero me da a mí, por lo que he visto, bastante interesante allá en Montreal, en la zona francófona del Canadá. ¿Por qué se fueron tan lejos? Pues sí, habría que preguntárselo a sus padres, porque si no me equivoco ellos son nacidos allí, pero de procedencias diversas. Uno de los guitarristas, Jeff Fortin, es franco-canadiense. Y los hermanos Souto, bajo y cantante y guitarrista, son de ascendencia española. Sus padres, o al menos su padre, son españoles. Y Carlos Araya, el batería, es de ascendencia chilena, ni más ni menos. O sea que tenemos un chileno, un descendiente de españoles que está en Canadá y un canadiense. Tenemos un canadiense, dos descendientes de españoles que están en Canadá, que son, curiosamente, hermanos gemelos. ¿Qué te parece? ¿Qué tan gemelos son? Bueno, pues yo me di cuenta cuando... ¿Han intercambiado novias? Eso hay que preguntar. Mira, es una pregunta interesante. ¿Han ido al examen uno y el otro no fue? Yo creo, flaco, que menos mal que no has tenido hermano gemelo, ¿eh? Porque no tienes una idea buena. Sí, no sé, digo, si, es que esto se ha utilizado alguna que otra vez. No estoy inventando nada, ¿eh? No, me consta. Yo he oído a gemelas contar cosas de este tipo. A mí me parece que es que la gente es muy ruin, pero se lo vamos a preguntar a los hermanos Souto. No sé quién atenderá la entrevista, tenemos esa incógnita. El otro día hablamos un poquito con Óscar Souto, que es el cantante y el bajista de la banda. Por cierto, Marco... ¿Era Óscar o el gemelo? Era Oscar, yo creo, pero a lo mejor me la dio con queso. ¿Qué te parece? Claro, no lo podemos asegurar. Quizás era su gemelo, ¿eh? Cuidado. Pues puede, sí, lo mismo nos atiende hoy su gemelo o se intercambian a ratos. Es curioso. Decía que Oscar es quien comanda ahora mismo la banda a las voces y al bajo también, pero que era Marco Cagliari quien cantaba en el tema anterior y quien acompañó a la banda o quien fue cantante de la banda durante una... parte muy importante de su trayectoria y quien, si estoy en lo cierto, colabora con ellos en algunos momentos. De hecho, aparece en una canción de este disco, pero bueno, los pormenores de cómo se ha construido la bestia nos lo van a aclarar ellos en breves minutos. Pues nada, como estamos hablando de la bestia, el tema de la bestia, ¿te parece? Somos unos tíos de lo más original. Oh, sí, eso. Es por culpa de ellos, se le han puesto ese título a la canción. Bueno, y que tú también eres una bestia, entonces, pues... Pero, Yo te quiero también, bien mal. Nos comentan los amigos de Anonymous que están intentando contactar con nosotros. Esto parece que está gafado y no pueden, no recibimos la llamada. Estamos haciendo comprobaciones en el teléfono. Os pedimos disculpas de nuevo, cosas del directo. Y mientras intentamos establecer la conexión, vamos a poner otro tema. Se lo vamos a dejar elegir al hombre flaco, que es una persona con criterio. Sobrevivir. Ahí va. Por fin tenemos aquí al señor Óscar Souto de Anonymous. Le vamos a dar entrada. Óscar, buenas noches. Hola, buenas tardes para mí. Eso, buenas tardes para ti, muy buenas, Óscar. Disculpa por los problemas, al parecer has estado llamando un rato y no había manera de establecer contacto, pero finalmente lo hemos conseguido, bien hallado. Lo hemos conseguido y ya hace bastante rato que trato de llamaros, no sé por qué no funciona. La última vez llamé para otra emisora y todo funcionó muy bien, pero bueno. Bueno, no sé. Me alegro que estamos hablando en este momento. Si para otra emisora funciona bien y para la nuestra no, es que algo tenemos que mejorar, ¿eh? Sí, me estaba diciendo Carlos Ponte, ahora mismo vuestro manager, que sí, que llevabas un rato llamando, pero bueno, lo importante es que te tenemos aquí. Pues muy buenas noches, estamos encantados de tenerte en la casa de Eddie. Llevamos tiempo queriendo hablar con vosotros. La semana pasada se frustró también porque, bueno, parece que hubo algún problema de comunicación y curiosamente pues estuvieron fumigando la radio. Así que hoy os saludamos desde un entorno libre de cucarachas. Sí. Bueno, cuéntanos qué tal lleváis el COVID, porque estábamos diciéndole antes a vuestros oyentes que habéis sacado el disco únicamente, La Bestia, en edición digital y que ha aparecido el 12 de junio y que el formato físico ha habido que posponerlo. Sí, bueno, hemos tenido que hacer las cosas de manera diferente, porque la verdad llegó al mismo tiempo que el disco iba a salir. Así que bueno, pero bueno, lo importante es que el disco ha salido de manera digital y por lo menos la gente lo puede escuchar, pueden escuchar nuestras nuevas canciones en español. Y bueno, lo demás, la versión en disco, en CD, bueno, eso ya lo haremos más tarde. Pero también hemos tenido que, bueno, todo lo que es concierto, tenemos que pensarnos de nuevo, porque no habrá conciertos hasta no sé cuándo, porque toda esta historia de la pandemia, yo pienso que va a haber una segunda ola, así que bueno, tenemos que usar de nuestra paciencia. Y bueno, nosotros todavía de nuestro lado hacemos la promoción de este disco, hacemos las entrevistas, sacamos vídeos, y bueno, tenemos que seguir adelante y no quedarse con las manos cruzadas y no hacer nada. Nosotros seguimos con lo que podemos hacer e intentamos todo lo que podemos para que la gente escuche todo lo que está en vuestro lado. Claro, aquí la gente también, aquí en España, que es el entorno que nosotros conocemos, está buscándose la vida, está intentando hacer las cosas de manera distinta para continuar con las promociones, con los lanzamientos, ver cómo sustituye el tema de los conciertos, que la verdad que ha sido una faena para los músicos y para toda la gente de la industria, y en especial para la gente que justo sacabais ahora disco. Estabas comentando que es vuestro primer disco en castellano. En realidad vosotros sois una banda con una dilatada carrera ya. Empezasteis en 1989, aunque vuestro primer larga duración data de 1994. Pero tenéis una larga carrera a las espaldas y habéis cantado mayormente en francés, aunque también en otros idiomas. Cuéntanos un poquito cómo ha evolucionado esto y cómo habéis llegado a sacar un disco completamente o casi completamente en castellano. Sí, bueno, nosotros cuando hemos empezado hemos hecho las cosas diferentes de todos los grupos, porque la mayoría de los grupos aquí vivimos en Montreal, la provincia que se habla en francés. Los demás del Canadá hablan en inglés y bueno, mismo si se habla en francés, la mayoría de las bandas de metal cantan en inglés. Y bueno, nosotros para hacer diferente nos hemos dicho, bueno, ¿por qué no hacer el primer disco todo en francés para salir de la trayectoria que todos los grupos cogen? Y bueno, a lo mejor nos va a ayudar para salir de todas estas bandas que existen aquí, y logramos por suerte tener la atención del público, porque les encantó esta manera de hacer metal en francés. Y bueno, para nosotros nunca ha sido una historia de idioma, que sea en inglés, que sea en francés. Bueno, el inglés es el idioma del rock, el idioma de... Es el estándar, digamos. El metal en general. Y bueno, cuando quieres hacer una carrera internacional, bueno, tienes que ver esas avenidas. Pero nosotros, para hacer diferente y para salir de todas esas bandas que lo hacían igualmente, hemos decidido hacer en francés y nos ha aventajado mucho. Y bueno, como este último disco, hemos decidido hacerlo en español para tratar de ir a tocar en Sudamérica, en España, todos los países que hablan español. Y la verdad es que hay 3 miembros sobre 4 del grupo que hablan español. Hay yo y mi hermano, que somos de origen de padres de España. ¿Sois de padres españoles? Sí, mi padre es gallego, que ahora vive en Barcelona. Mis padres están separados y mi madre viene de La Rasa, que es un pueblecito al lado de Soria, Burgo de Osma. Y bueno, y nuestro baterista es chileno, ha nacido en Chile, ha vivido en Chile 5 años, ha vivido en Argentina después 4 años y se vino para Canadá. Así que hablamos español y en casi todos los discos siempre hemos incorporado una canción o dos en español, así que no es algo de nuevo, pero de hacerlo enteramente, totalmente en español, es algo de nuevo. Y bueno, yo la verdad es que encuentro que el idioma español pega mucho al chisme agresivo del metal, y también el español puede ser agresivo con la pronunciación. Sí, desde luego el resultado es muy bueno, ¿verdad, Flaco? Sí, sí. Yo la verdad es que al principio yo era uno de esos que no estaba muy convencido de hacerlo al completo en español, pero bueno, grabábamos las canciones y me decía, bueno, a lo mejor que el resultado va a ser mucho mejor que lo que esperaba, y bueno, sí, he tenido que decir, bueno, era una buena idea, una muy buena idea. A ver, Óscar, yo soy Mauro también aquí de la casa y que me gustaría preguntarte el tema justamente del idioma. ¿El idioma oficial entre ustedes cuál es? ¿Se juntan? ¿En qué hablan? ¿En español, francés? Naturalmente, ¿en qué habláis los miembros de Anonymous? Nosotros hablamos en francés. Hablamos en francés, mismo si Yo mismo con mi hermano no ni hablo en español, siempre ha sido en francés. Cuando no queremos que la gente nos comprenda, hablamos en español, pero bueno, la mayoría de las conversaciones se pasan en francés. ¿Y cómo se hace una canción? ¿Pensando en el idioma? ¿Se hace una canción pensando esta la hacemos en francés, esta canción la hacemos en inglés, en esta canción la hacemos en español? O sea, es complicado, bueno, ¿no? Eso depende a veces, ¿no? solo de escuchar un tema con la, porque nosotros cuando componemos las canciones siempre es la música que viene primero, la música primero. Uh-huh. Y bueno, después nos lo pensamos y nos decimos, bueno, esta va a ser en español porque tengo un título que va bien con la música. Uh-huh. Y puede ser diferente para todos los temas que tenemos y como todas las canciones. Uh-huh. Pero bueno, este disco La Bestia no es un nuevo disco para nosotros, lo vemos más bien como una compilación, porque la verdad es que en el disco hay una nueva canción que hemos hecho y es Sobrevivir. Uh-huh. Lo demás de las canciones son canciones que ya hemos hecho en los años pasados. Uh-huh. Hay la primera canción, Bajo Presión, que hemos hecho en el disco 3, que ha salido en el 97, le hemos traducido del francés, pero bueno, ha sido un trabajo bastante difícil, porque de traducir una canción sí puedes traducir las palabras fácilmente. Uh-huh. Pero la melodía de la voz, claro, tiene que pegar con lo que hemos hecho con lo original. Es curioso, bueno, pero ha sido un trabajo que hemos tenido que sentarnos y bueno. Y a veces, bueno, la traducción no es perfecta. Uh-huh. Pero bueno, el tema en general queda lo mismo. Sí, sí, sí. Es interesante porque el proyecto es un poco de según en qué lengua tú cantas puede cambiar la melodía o los tonos de la canción, ¿no? Especialmente complicado a lo mejor para ti, que eres el cantante, además, claro. ¿No? ¿Quieres no, para mí es un marrón, es un problema. Es mucho trabajo para mí, porque yo tengo que pensarlo antes de empezar la canción y bueno, ¿en qué la hacemos ahora? ¿En francés o en español? Y bueno, eso cambia algunas dinámicas que yo cuando canto y no canto exactamente la misma melodía, así que me lo tengo que pensar. La verdad es que para mí, cantante, es más difícil para los demás, porque los demás tocan lo mismo. Es la misma música, pero yo me lo tengo que pensar. Pero bueno, la cosa va a ir yendo solo como siempre. Oscar, entre nosotros, ¿en qué lengua desafinas menos? ¿En qué lengua me gusta más escribir? ¿O en qué lengua desafinas menos? ¿En qué lengua te cuesta menos mantener el tono? Uf, no, yo para mí todo es igual, solo es de cambiar el idioma y de decirse, bueno, ahora la tengo que cantar en español y no tengo que pensar en la versión en francés o lo que sea. Es bonito tener esa posibilidad, esa capacidad, el haber convivido desde pequeños con más lenguas, porque tengo entendido que, bueno, por la propia naturaleza o por la propia historia de Canadá, donde hay mucha mezcla, donde hay mucha gente que proviene de muchos sitios, eso se da, y aparte en el caso de Anonymous, pues como estabas diciendo, tenéis diferentes orígenes y además habéis coincidido de pequeños en el colegio, tengo entendido, os conocéis desde pequeños y habéis, sí. imagino que habéis mamado ese ambiente multicultural. Sí, sí, nosotros cuando éramos pequeños, todos los amigos que tenía, si no era Carlos el chileno, tenía otro amigo, un italiano, tenía otro que venía de Haití, tenía otro que era un portugués, tenía dos amigos quebequenses, así que mi círculo de amigos, todos eran hijos de inmigrantes. Y bueno, nosotros hemos tenido la suerte de, bueno, yo aquí en Quebec he aprendido más bien el francés, pero hay gente que solo saben hablar el inglés. Pero bueno, el inglés también le he aprendido escuchando las bandas como Slayer, Metallica, por eso hablo también inglés. Uh-huh. Así que yo tengo la suerte de hablar inglés, francés y español. El inglés no está perfecto, pero puedo hablar sin ningún problema. Mi español también está bien, porque he ido a la escuela española aquí en Montreal y siempre he practicado, y cuando veo a mi madre y la familia hablo en español y trato de guardar esa cosa que es muy importante para mí, así que tenemos mucha suerte con las lenguas. La verdad es que es una maravilla haber podido desenvolverse uno en ese ambiente y hablar tantas lenguas como tú hablas. A vosotros como banda, ¿os costó abriros camino? ¿Decidisteis hacer metal, cantar en francés, que es una cosa pues entre las bandas de metal no muy común? ¿Os costó abriros camino? ¿Cómo es el entorno en Montreal para una banda nueva? No, en Montreal la gente está muy abierta de cuando hablamos de culturas y de personas que vienen de diferente país, y también si haces metal o si haces industrial o si haces rap, la gente no está cerrada, está dispuesta a escuchar todo lo que sea. Y bueno, no hay, la gente no está cerrada de la cabeza, ¿sabes? Uh-huh. Están abiertas a todas las cosas, y yo pienso que sea un festival africano, la gente lo va a ir a ver; que sea un festival gratis de metal, la gente lo va a ir, mismo si no conocen el metal en general, la gente está abierta. Tenemos aquí festivales de jazz que siempre está lleno. Bueno, este año no ocurren por la pandemia. Sí, por lo que todos sabemos. Aquí hay una panoplia de festivales de lo que sea, y la gente lo va a ver porque están curiosos y quieren descubrir algo de nuevo. Así que para nosotros, haciendo metal, siendo hijos de inmigrantes, la gente lo ha encontrado exótico de una manera. Y bueno, se han puesto a escuchar estos Oscar Soto, Daniel Soto, Carlos Araya y Marco Cagliari, el primer guitarrista, así que mira, estaban súper interesados por lo que teníamos que ofrecer, y en francés además, cuatro hijos de inmigrantes que lo hacen en francés además, porque aquí tenemos un problema de lengua, que el francés va disminuyendo por a causa del inglés, y bueno, así es. ¿Es así en todo el Canadá francófono? ¿El inglés va ganando terreno al francés? Sí. Aquí la verdad es que, bueno, yo vivo en Montreal y es donde hay los más anglófonos, pero bueno, estamos perdiendo mucho francés porque, bueno, los inmigrantes normalmente cuando vienen aquí, bueno, les das, bueno, puedes hablar francés o inglés, y bueno, escogen el inglés porque, claro, bueno, el francés se dicen, bueno, el francés aquí solo es aquí en Quebec, y lo demás del Canadá es en inglés, así que vamos por el inglés. Y bueno, es pequeño la cosa, pero vamos perdiendo el francés, y bueno, es una lástima porque es una buena, es una bonita lengua, y los quebequenses es una buena, personas muy agradables. Oscar, me quiero meter un poco con el tema de vuestra banda. Ustedes ya hace muchos años que están tocando, obviamente. ¿Qué país les ha sorprendido? Porque hicieron giras por Europa, han estado también obviamente en Canadá tocando. Sacando Canadá, ¿qué país les sorprendió la acogida que han tenido? O sea, que no se lo esperaba. Nosotros hemos tenido la suerte de hacer espectáculos en México, en Italia, en Francia, mucho en Francia, en Bélgica. Uh-huh. Y bueno, a cada vez que vamos en Francia o en Europa, es que nos encanta, porque nosotros no tenemos esa suerte de tener países ahí todos pegados. Nosotros, el Canadá es grande, y el problema es que tenemos es que las distancias son enormes para hacer. Cuando hacemos giras en Canadá es que nos toma 12, 13 horas de ciudad en ciudad. Uh-huh. Y bueno, cuando vamos a Europa nos damos cuenta que hay mucha gente, hay muchos pueblos, muchas ciudades, y todos están más o menos cercanos. Cerca. Y bueno, puedes ir a tocar a un país que está al lado, a otro país que está al lado, y haces una gira donde vas a tocar a 5 o 6 países, pero con menos distancia. Claro. Eso es lo que tenemos como problema, porque una gira en Canadá... Sí, en una gira en Canadá haces 5 horas de vuelo y estás en Canadá. Así que, bueno, no hay un país en particular que diría que es más bien que el otro, pero bueno, cuando vamos a Europa nos damos cuenta que las bandas francesas tienen suerte porque, mira, pueden ir a tocar en Rusia, pueden ir a tocar a España, en Italia, y todo está al lado. Para mí, a mí que vivo en un grande país, todo está al lado. Sí, en el caso además de Francia, pues es un país con un caldo de cultivo para la cultura muy importante. Aquí en España tratamos mucho este tema con las bandas y a las bandas noveles les cuesta salir. Es un sitio donde ser músico es duro. ¿Cómo es en Canadá o cómo funcionan las cosas en Canadá ahora mismo para las bandas noveles y cómo son ahora las cosas en Canadá, en Quebec en particular, en comparación con cuando empezasteis vosotros allá por 1989? Yo pienso que va muy bien en Quebec. En Quebec no sé lo que hay, pero bueno, la gente que viene de afuera, que no vienen de Quebec, se dan cuenta que aquí es una provincia que hay mucho metal. Y bueno, hay muchas giras que hacen giras en Norteamérica, en Estados Unidos. Y bueno, la gente en mayoría piensa que en Estados Unidos va muy bien la cosa, va bien el metal, pero la verdad es que va bien, pero no tanto. Y esas bandas cuando vienen a Montreal y a Quebec, la ciudad de Quebec, se dan cuenta que, joder, aquí hay muchos metaleros y les encanta esa música. Y en toda la gira que hacen en Norteamérica, bueno, los buenos conciertos que han hecho es en Montreal y en Quebec, porque hay mucha gente que va a ver los conciertos. Curioso. Versus lo que ves en Estados Unidos, que bueno, van en todas las ciudades, pero la gente no va a los conciertos porque no les interesa. Así que bueno, en Quebec nosotros tenemos suerte porque además de tener gente que van a los conciertos y que apoyan los grupos, tenemos muchas bandas que han sido capaces de salir de esta provincia y de hacer concierto en todo el mundo. No, hay que nombrar el Voivod, que es... Grandísima banda, Voivod. Voivod, hay el Cataclysm, el Cryptopsy, el Despite Icon. Todas estas bandas han salido del Quebec y son más populares en el mundo que en el Quebec. Así que es una buena cosa, yo pienso. Y Oscar, cada uno de esos grupos tiene su estilo propio. No es una copia y no hay un sonido del Quebec, ¿sabes? Todo el mundo tiene su sonido y es especial. Es cierto, en el caso además concreto de Voivod, la has mencionado, es una grandísima banda, más enraizada en el metal progresivo. Y es verdad, es una banda canadiense. En el caso particular de Anonymous, ¿cómo ha sido la respuesta desde el país vecino, desde Estados Unidos? ¿Se os ha reclamado mucho para tocar allí? No hemos intentado mucho ir a tocar a Estados Unidos porque era muy difícil y las veces que lo hemos hecho nos hemos dado cuenta que bueno, hay que poner mucha energía ahí dentro y bueno, en ese tiempo nos hemos dicho, mira, vamos a trabajar hacia la Europa, la Francia, Bélgica y todo el resto y bueno, ya veremos para los Estados Unidos porque la verdad es que hay muchas bandas en Estados Unidos, es muy difícil. Así que para nosotros la historia de Estados Unidos ha sido bueno de hacer un par de conciertos y más o menos. Sí, la verdad que es un terreno fértil para la música. Yo creía o tengo idea de que en ciertos aspectos son países que están muy cercanos, que comparten el inglés y entiendo que culturalmente en algunos aspectos son muy afines. Para vosotros, ahora mismo además en unos tiempos tan convulsos en los que el COVID está tan presente, se oyen noticias en particular de Estados Unidos mucho, aparte de eso pues toda la convulsión política que hay, el problema que se ha manifestado ahora con lo de Black Lives Matter, ¿esto os llega a vosotros o en Canadá vivís una realidad o vivís estas realidades de forma distinta? No, la verdad es que nosotros, el Canadá y los Estados Unidos es bastante diferente, la verdad es que nosotros mismos si tenemos la frontera aquí a un par de kilómetros de Montreal es totalmente diferente, la verdad, no tenemos la misma mentalidad. Es algo, y bueno, la provincia de Quebec en el Canadá es diferente del resto del Canadá y las provincias que están al este del Canadá son diferentes de las provincias que hay al oeste. Pero la verdad es que los Estados Unidos es un país único que tiene sus problemas, que tiene sus mentalidades. Gracias a Dios que es el único. Es un gran país porque, bueno, yo he ido a Los Ángeles, he ido a Nueva York, he bastante visitado Estados Unidos. Todos los rincones de Estados Unidos son diferentes. Pero sí nos llegan las noticias, pero no nos... no nos sentimos americanos, ¿sabes? Toda esa historia del Black Lives Matter sí la hemos tenido, sí ha habido manifestaciones, pero no de manera intensa como lo había en los Estados Unidos. Es un país diferente y la verdad es que no pegamos mucho con ellos. Que así sea, no te contagies ahí, déjalo, Oscar. Escucha, Oscar, ¿para cuándo España-Madrid? Para verlos. ¿Cómo? A tocar a Madrid, sí. Cuando quieran. Yo la verdad es un sueño para mí. Mira, yo tengo mucha familia a Barcelona y cuando iba a ver mi padre, cuando iba a ver mi padre, y siempre iba a ver conciertos de metal. Y para mí es un sueño de tocar en España. Y ojalá con este disco vamos a poder hacerlo. Y ojalá con la pandemia que se termine, esperemos que se termine un día, podremos ir de gira a España. Eso es un sueño. Y también el Carlos, que es chileno, quiere ir a tocar a Chile en Sudamérica. Así que yo diría pronto. Y a Madrid, bueno, yo tengo una banda que me encanta, que se llama Hamlet. Sí, claro. En Madrid, pienso yo. Sí, sí. Pasaron por este programa hace tiempo, ¿verdad, Flaco? Sí, sí, sí. Sí, sí, les sigo desde que hemos grabado el álbum con el Colin Richardson, que él también ha trabajado con esa banda Hamlet. Y bueno, soy un fan y me encantaría tocar con ellos, la verdad. Pero nunca estuvieron cerca de Madrid o de España, porque han hecho gira por Europa, han hecho Bélgica, pero no, por ejemplo, y nunca se les dio la oportunidad de poder venir a tocar aquí en España. No hemos tenido la oportunidad porque no teníamos los contactos. Y bueno, ahora nos damos cuenta que es algo que hubiéramos debido hacer un poco antes, pero ahora con los contactos que hemos hecho con este álbum totalmente en español, nos damos cuenta que, bueno, hubiera sido algo fácil de hacer una gira en Francia y después ir a España y un par de conciertos a España. Y bueno, pero bueno, yo estoy convencido que si no es en el 2021, bueno, en el 2022 iremos de gira a España, eso es seguro. Pues acordaos de nosotros cuando estéis por aquí, porque nos encantaría, por supuesto, veros en directo y nos encantaría que nos visitaseis y que conocieseis el salón de la casa de Eddie, y además así no habrá problemas de establecimiento, no necesitaremos, podremos hablar face to face. Sin problema, me encantaría. Pues os tomamos la palabra. Nos va quedando poquito, no sé si algo que quiera decir, algo, ya que está Oscar, ya que nosotros, bueno, preguntamos a él, pues nosotros, sabes, Oscar, tenemos una serie de preguntas para putear, que a quien mejor se le da hacerlas es al Flaco, pero a mí se me ocurre de entrada, vosotros os conocéis desde pequeños, como hemos dicho, como comentábamos antes, y sois y decidisteis hacer metal. ¿Quién os metió en eso? ¿Quién nos metió en el cuerpo el gusto por la música? La música, sí. La verdad es que somos nosotros. Mira, nosotros somos amigos de siempre y antes de tocar música, bueno, jugábamos a hockey sobre hielo, jugábamos a fútbol o lo que sea. Y un día, no sé por qué, hemos decidido de empezar una banda así, y si nadie sabía tocar, y bueno, estábamos escuchando un álbum de Deep Purple, porque los padres del Carlos Araya, el baterista, eran muy rockeros, y bueno, hemos empezado a tocar ahí con esa canción de Deep Purple, y bueno, después encontrando unas guitarras en la basura, haciendo lo que podíamos. ¿En la basura? Sí, la primera guitarra la hemos encontrado en la basura, pero no sonaba bien. Y no, me imagino. Ya. Pidiendo a los padres una guitarra nueva o algo usado. Bueno, hemos empezado así, sin saber tocar, sin estar afinados juntos. Así que bueno, así hemos empezado, y bueno, de día en día practicando. Nosotros queríamos ir adelante, y bueno, al principio nos pensábamos buenos, pero después, escuchando todo lo que hemos grabado, nos decía, madre de Dios, qué malo. Pero bueno, después de un rato nos hemos puesto a componer nuestras propias canciones, y bueno, nos ha dado mucha inspiración, y aquí estamos más de 30 años después, y nos encanta la música, y es una amistad muy fuerte que tenemos en el grupo, así que todavía tenemos suerte de divertirnos, claro, de tener placer y tener un público que nos sigue y de componer nuevas canciones y mira, me comentaba, ya sabemos cuando estemos viejos. Me comentaba el otro día, Óscar, vuestro manager, Carlos Ponte, que él también es amigo vuestro desde pequeño, o sea que sois una gran familia y bueno, me daba la noticia ayer de que hasta tenéis una cerveza porque por lo visto vuestro guitarrista, Jeff, que además es productor de la banda, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Hace cerveza artesana y ahora mismo hay una cerveza, acaba de salir una cerveza Anonymous. Sí, el Jeff sí. Bueno, el Jeff siempre ha sido un chico de estudio que grababa bandas y bueno, está un poco cansado de toda esa historia de grabar bandas y bueno, a veces las bandas no son muy buenas y vienen y no comprenden por qué no suenan bien, por qué tocas mal, joder. Bueno, se ha cansado un poco. Y se ha dicho, bueno, yo voy a empezar a hacer mi cerveza y... Claro, claro. Mejor grabar a las bandas borracho, ¿no? Dijo, ya está. Sí. No, pero él ha empezado así pequeño y bueno, nosotros no comprendíamos por qué dejaba un poco de grabar bandas y se puso a hacer cerveza y se puso mucha energía en eso. Y bueno, hemos visto su chisme crecer, ha hecho, ahora tiene su bar ahí donde sirve su cerveza y da platos a comer. ¿Sí? Pero bueno, siempre llega con nuevas recetas de cerveza y bueno, cuando hemos dicho, sería interesante tener una cerveza de Anónimos, ningún problema. ¿Y cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar La Bestia. Qué mejor nombre, ¿verdad? 6,6 grados he leído en la etiqueta y cuando vengáis por aquí, por favor, acordaos de traer una para la casa de Eddie. Sí, no te preocupes. Yo voy a tener, me va a dar 12 cervezas, las voy a dejar ahí madurar y bueno, ya las beberé cuando sea un buen tiempo, pero... Todavía no la he probado, la voy a probar este miércoles que hacemos un lanzamiento en su bar. Y bueno, pero te puedo asegurar una cosa, es que va a estar muy buena, porque Jeff todas las cervezas que hace son excelentes. Pues estamos deseando probarla y si algún día tenemos la suerte de ir al Canadá, estaremos deseosos también de probarla en su propio bar. Se nos echa el tiempo encima. Óscar, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Ha sido una charla súper agradable. ¿Y qué te parece si despedimos la entrevista con un tema vuestro que me gustaría que por favor presentases tú? A mí particularmente es quizá el tema, o desde luego uno de los temas que más me gusta del disco, que se llama Cada Loco con su Tema y que si no me equivoco es uno de los que, como decías, habéis retomado. Habéis recuperado de un disco anterior. Sí, sí. Bueno, pues la próxima canción efectivamente se llama Cada Loco con su Tema, que viene del álbum Esta Brut, que salió en el 2011. Y es una canción originalmente hecha en español, así que no hay palabras en francés que existen. Es una canción que hemos decidido hacer en español. Y es una de las buenas canciones que tenemos y que tenemos tantas ganas de tocar en concierto que no nos podemos aguantar. Pero Cada Loco con su Tema para vosotros, mis amigos y amigas. Pues muchísimas gracias. A mí es un tema que, como te decía, particularmente me encanta. Ojalá podamos veros pronto tocar aquí y podamos ver este Cada Loco con su Tema en directo tocado por Anonymous. Muchas gracias otra vez, Óscar. Gracias. Súper, súper, súper interview. Gracias, gracias, Óscar. Nos vemos. Un abrazo grande. Un abrazo y cuidaros. Pues por fin ha habido un momento hoy también en el que dudábamos y parecía que no iba a ser posible. Nos decían los chicos que estaban, nos decía Óscar Souto, de cantante bajista de Anonymous, que estaba intentando, que estaba llamando y que no conseguía contactar con nosotros. Pero al final lo hemos hecho, entrevista con Anonymous, un tipo súper simpático, una gran banda a la que seguro que le queréis dar una escucha y desde luego que lo merece. Nos despedimos, muchísimas gracias por la escucha y además la casa de Eddie no volverá, si no me equivoco, hasta septiembre, hombre flaco. Sí. Hasta septiembre, pues me voy, chao, me voy. Adiós, amigos, nos escuchamos en septiembre, chao.